Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la good music? Welcome home again, welcome back to Science and Humanism. I'm Mario Albeniz, and now and tonight we're going to fill your heart and we're going to fill your brains with the best of all information and music that you can... No, ¿por qué estoy hablando en inglés, demonios? Bienvenidos a Ciencia y Humanismo. Lo que pasa es que de repente... pues como que se le lengua la traba a uno y se confunde con los idiomas, ¿no? Ay, sí, quema mucho el sol, pero no. Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz, transmitiendo con todo el flow desde un lugar perdido en el tiempo y en el espacio, echándole las ondas infrarradiales hacia su subconsciente y su consciente, y su superconsciente también. Cuando de pronto nos está bañando un manto negro lleno de puntitos blancos arriba, que algunos de ustedes les llamarán estrellas, bóveda celeste, etc. Pero bueno, ya es sábado, otra vez es sábado. Así es. Ya olvídate del trabajo, olvídate de la escuela, olvídate de esas cosas que te atañen, que te hacen sentirte acá medio rarillo y que de repente... ya con tanta inyección de, pues de, no sé, todo este noise, todo este mugrero, todo este ruido social, todo este ruido en el entretenimiento, en todas las cosas que veas a tu alrededor, encuentras ruido de alguna forma, y de pronto, sí, encontramos algunos cachitos de oasis, de repente nos vamos a caminar a las montañas, de repente nos vamos a andar en bicicleta, de repente... hacemos cosas que, entre comillas, están fuera de lo, entre comillas, normal, pero lo que realmente sería normal sería hacer esas cosas que son anormales. No sé si me expliqué, pero si no, ni modo. Así que descarga este podcast para que no se te pase nada de lo que vayamos a decir. ¿Y dónde descargo el podcast? ¿Qué es un podcast, Albeniz? Bueno, te lo voy a explicar. Un podcast, querido, querida hermana Radio Escucha, es un programa grabado, usualmente por internet. Aquí estamos en la FM, sin embargo todos nuestros programas se graban y se suben a un servidor de Mediafire, el cual lo compartimos en la página del Facebook, que se llama Ciencia y Humanismo. Así lo buscas en Facebook, Ciencia y Humanismo, y te va a aparecer... ¡ah, me quemé! Bueno, te va a aparecer el grupo de Ciencia y Humanismo y la página de Ciencia y Humanismo, ahí donde aparece un astronauta. Ahí estamos, pequeñuelo, pequeñuela. Y pues provechín, a ti que estás consumiendo tus sagrados alimentos en esta cena, a toda la banda que va manejando, recuerden la recomendación siempre: no vayan a tomar alcohol mientras vayan manejando y no vayan a manejar mientras vayan a tomar alcohol, o viceversa. Esta noche pues tenemos como que algún par de temillas, no demasiado profundos para no aburrirte el tímpano, pero pues como que sí algo interesantones, ¿no? De pronto, y hablando de esta presión, este estrés que se vive a diario aquí en la ciudad, no nada más en la ciudad de Monterrey, evidentemente. I'm talking about every freaking city in the world. Bueno, casi todas, ¿no? En este tipo de, no sé, llamémosle París, llamémosle Barcelona, llamémosle New York, llamémosle Los Ángeles, llamémosle Monterrey, Mexico City, llamémosle Sao Paulo, llamémosle Buenos Aires, llamémosle Hong Kong, Shanghai, Tokio, Nueva Delhi, ¿qué más me puedes decir? Pues muchas ciudades, ¿no? Londres, en fin, de pronto nos encontramos con que si miramos para atrás, las cosas que hacemos ahorita ni siquiera habíamos pensado en imaginarlas. Vivíamos de alguna forma un poco más austeros en cuanto a tecnología. No teníamos ciertas comodidades, pero esas comodidades se fueron dando conforme fueron creciendo nuestras presiones, nuestro estrés. Antes, no sé, viajábamos en caballo, viajábamos en bicicleta, viajábamos caminando. No teníamos que viajar realmente demasiado tramo para resolver el día a día de nuestra vida propia y de nuestra familia. Íbamos al mercado caminando, bueno, yo no, porque no me tocó, pero así dice la historia. Y pues no sé, ahí tenías todo en corcho, ¿no? La carne, el pan, todos los insumos, todos los alimentos. Trabajabas quizá en algún empleo no tan rimbombante como decir ingeniero en mecatrónica, sino simplemente eras un panadero, un zapatero, un carnicero, un etcétera, un tablajero o tabalabalabalajero, un taxidermista, un lo que fuera que fueras. Las cosas han cambiado demasiado y asimismo hemos crecido. La explosión demográfica ha hecho un boom muy grande y somos demasiados. Muchas personas, muchos. Somos demasiadas personas habitando este planeta que de repente pareciera que ya no puede más con nosotros. Y eso ha generado, junto con la mala distribución de nosotros mismos, pues que la raza de repente se ponga un poco loca, que haya muchas corrientes diferentes de pensamiento. Pero asimismo hay un sistema arriba de nosotros, por decirlo de alguna forma, de algún sentido figurado, un sistema compuesto por unas minorías llamadas políticos, si se podría decir así, o gobernantes, en donde pues su función, además de tratar de hacer las cosas bien, que ahí lo dudo y te lo dejo a ti en juicio, pues sería tener un orden, ¿no? Orden social, que no existiera mucha discrepancia entre la filosofía o las políticas nacionales con respecto a lo que algunos grupos disidentes pues pudieran pensar. Y para esos grupos disidentes se creó precisamente, digo, no todos, ¿no?, pero la policía. La policía, el cuerpo policíaco, el sistema judicial, los gendarmes, los soldados. Bueno, los soldados igual y pasan otro término, ¿no? Pero todos estos elementos que son iguales a ti y a mí, simplemente tienen una placa, trabajan para el gobierno y pues son carne de cañón. Aquellos cuerpos de antimotines que envían a las calles a aplacar las turbas iracundas que están sedientas por justicia, por paz, por igualdad y por esas cosas locas que no están bien para el gobierno, o ciertos gobiernos, ¿no? También estoy de acuerdo de que hay formas de pedir las cosas. Pero cuando tienes hambre y le estás llorando a tu mamá durante varios días que te debe comer y no te da de comer, pues como que el único recurso que te queda es llorar, patalear, relinchar y juntar a otros bebés para hacerle saber a las mamás que tienen hambre. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que hacemos? Pues lloramos y pataleamos. Pero resulta de que ahí viene el cinto, y ese cinto se traduce en la policía. Y hablando de, últimamente se han han estado siendo noticia los abusos policíacos o policiales de Estados Unidos, del cuerpo de policías de Estados Unidos, en donde se deja ver claramente que la parte más afectada serían las etnias, las minorías, no etnias, sino las minorías, como por ejemplo las personas de raza negra, los latinos, los asiáticos. Sin embargo, quiero hacer hincapié en las personas de raza negra, que creíamos nosotros que en este año 2015 ya había pasado todos los revolucionarios, todos los libertadores, todos los librepensadores, que habían de alguna forma sacrificado sus vidas, su integridad física y su seguridad por el bienestar de las comunidades, de las minorías. Que en este caso hablamos, repito, de la raza negra, en donde se ha visto muy lamentablemente que los policías, entre paréntesis, de raza blanca, pues están empujando a los ciudadanos de X país, en este caso de Estados Unidos, empujándolos pues hacia afuera, si se puede decir de alguna forma. Tratan a cualquier persona con un criterio de una hormiga, en donde si tienes un pelo a la derecha ya eres un terrorista, o si tienes un pelo a la izquierda ya eres un ladrón, etcétera, etcétera. Se supone que tenemos la libertad de vestirnos como queramos, peinarnos como queramos, tatuarnos como queramos, etcétera, pero esto parece representar un símbolo de sospecha, una razón de sospecha para estos cuerpos policiales, que aunque tú te pongas las manos detrás de la nuca y te hinques, pues al parecer te van a seguir apaleando y te van a balear hasta quizá matarte. Y eso pues no es ciencia ficción, eso pasa todos los días, no sé, cada hora, cada minuto, no lo sé. No solamente en Estados Unidos, pero es el tema que más me viene a la mente por tantas noticias que han salido acerca de brutalidad, de abuso policiaco en contra de muchos ciudadanos inocentes y algunos que otros quizás sí pudieran estar cometiendo algún delito, pero hay formas, chaviza. Bueno, antes de entrar en tema, los quiero dejar con alguna canción ya para no aburrirlos. Vámonos con nada más y nada menos que algo que nos estuvieron pidiendo a lo largo de la semana. Esto se llama Kings of, a ver si me pueden recordar aquí, Kings of Convenience, I Would Rather Dance With You, a través de Ciencia y Humanismo, Radio DEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y regresamos. Esto es Ciencia y Humanismo, no te despegues, ya regresamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, where are those arms? Out! Even if I could hear what you said, I doubt my reply would be interesting for you to hear, because I haven't read a single book all year, and the only film I saw, I didn't like it at all. Thank you. to say, but I never really know where to go, so I gave myself to a friend, cause I know I'm lost at the door, and we will never be alone again, cause it doesn't ever lose. ¿Escuchaste esto que corrió a cargo de Kings of Convenience, I Would Rather Dance With You, seguido de nada más y nada menos que Instant Crush a cargo de estos robotitos de Daft Punk? Y bueno, ya estamos de retache cachivache, saludos a toda la bandera que ande por ahí escuchándonos, si estás en el carro escuchándonos ahí en tu radio porque ya tu música te aburrió o porque las otras estaciones no te convencieron, pues felicidades pequeñuelo, pequeñuela. Quiero mandar antes que nada y después que todo, saludos a la banda, porque si no se nos enojan, a Antonio Plasencia, al buen Choco Rap de Luz, que va a estar por ahí del 11 de febrero, en el... en el Centro de las Artes, ahí en Fundidora, y el evento es totalmente gratis. Daniel Mateo Rangel, Giselle Castillo, al Pompis Nash, al Pepe Salazar, hasta allá, hasta... Cuatro Ciénegas, donde se encuentra el buen Pompirre, allá en una mina donde están extrayendo fluorita, si es que no me equivoco. A la colega bióloga Selene Guajardo, Miriam Isabel, Luis Cortés, Valerie Michel, Mayra García, Antonio García, Casca Riux, Jaime Botello, David Álvarez y un sinfín de Racibir y más que se están haciendo presente por acá, por estos lares del espacio radial. Entonces, pues bueno, antes que nada, ahorita que les estábamos hablando de brutalidad policial, que pues bueno, este término pues podría describir un uso excesivo de la fuerza física, ataques verbales o de amenazas por policías o algunas otras fuerzas del orden público. Pero esto que les digo, este término, también puede aplicar al mismo comportamiento de los oficiales en las prisiones. Está muy extendida en muchos países, no solamente en Estados Unidos, cabe destacar, pero incluso en estos países que persiguen la brutalidad policial. Y es una de las formas de mala conducta horribles que incluyen falsos arrestos, que incluyen intimidación, represión política, racismo, abuso de vigilancia, incluso abuso sexual y corrupción policial. Y pues a lo largo de la historia, estos esfuerzos o los esfuerzos que los cuerpos policiales han realizado, pues se han visto manchados por la brutalidad policial en algún grado. Y bueno, en el mundo antiguo, las entidades de vigilancia activamente pues cultivaron una atmósfera de terror. Y el tratamiento abusivo fue repartido en la búsqueda de subyugación y control. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, ya yéndonos ya muy para atrás, que registra muchos incidentes en la cual guardias romanos pues se portaban muy violentos, sin justificación, con miembros de la creciente minoría cristiana en ese entonces, ¿no? En los países de habla inglesa, por ejemplo, la mayoría de los departamentos de policía que se establecieron en el siglo XIX... o sea, en 1800 y bueno, todo el siglo, ¿no? 1800. Entonces, bueno, hubo una investigadora que es Marilyn Johnson que describió en uno de sus libros que era una cuestión de rutina que las patrullas aporrearan a los ciudadanos con porras y cachiporras. Incidentes a gran escala que se asociaron de pronto a conflictos laborales como la huelga ferroviaria de 1877, la huelga de Pullman, la huelga textil de Lawrence, la masacre de Ludlow en 1914, la huelga del acero en 1919, bla, bla, bla, bla, bla. Pero, precisamente en Estados Unidos, la aprobación de la ley Volstead, que popularmente se conoce como la ley seca, en 1919, pues supuso en las actuaciones policiales un impacto negativo a un largo plazo, porque a mediados de 1920 el crimen fue creciendo en respuesta a la demanda clandestina de bebidas alcohólicas, que me imagino que ya se saben esa historiecilla de Al Capone y toda la raza, ¿no? Pero pues estaban diezmados y con recursos limitados. Muchas agencias de aplicación de la ley intensificaron el uso de prácticas ilegales, y durante la administración del presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, pues la cuestión se había llevado a la preocupación nacional. De hecho, un comité nacional de la ley de observación y control se creó para examinar esto. Ya después, en los años siguientes al informe, pues hubo fallos históricos de la Corte Suprema de Estados Unidos, como Brown, Mississippi, que ayudó a cimentar una obligación legal de respetar el debido proceso de las cláusulas de la 14ª enmienda de la Constitución, ¿no? Hay también, o hubo también, en los años 60, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, que tuvo que superar muchos incidentes de brutalidad policial en esta lucha por la justicia y una igualdad racial que se dio en esa década, ¿no? Particularmente durante la campaña de Birmingham, en Alabama, y durante las marchas de Selma a Montgomery, también en Alabama. Y pues la cobertura de los medios, la cobertura mediática de la brutalidad, provocó pues una indignación nacional, lo que hizo que la simpatía del público hacia el movimiento pues fuera creciendo, ¿no? Ya un poquito cerca de los 70s, durante la guerra de Vietnam, las manifestaciones contra la guerra pues fueron reprimidas a veces mediante el uso de porras y de gas mostaza, ¿no? Comúnmente conocido como lacrimógeno. Y el más notorio de estos ataques pues fue en agosto, en la Convención Nacional Demócrata en Chicago, en el 68, y las acciones policiales pues fueron más tarde descritas como acciones de antidisturbios en el informe Walker que se presentó en la Comisión Nacional de Estados Unidos. En fin, ya yéndonos un poquito ya después de la historia, hubo un extenso informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el uso de la fuerza policial, lanzado en 2001, que dice que en 1999 se estima aproximadamente 422 mil personas de 16 años o más que han tenido encuentros con la policía en donde se dieron cita tanto agresiones como amenazas. Entonces, hay otros datos en donde se representa de una forma pues muy grande este tipo de abusos. Sin embargo, hay otros estudios que demostraron que en la mayoría de los casos la brutalidad policial no se denuncia. Entonces, pues, ¿qué hacemos en este caso, no? Ya hablando aquí a nivel México, imagínate nada más, si en Estados Unidos, que supones que puedes protestar, reclamar tus derechos, que estás informado acerca de tus derechos en la Constitución, bla, bla, bla. Ahora imagínate aquí en México, con el grado de alfabetismo que se tiene, con las mayorías, que aunque pudieras pensar tú que me estás escuchando vía internet o que me estás escuchando vía FM, que pudieras pensar que la mayor parte de la gente en México son como tú, pues no es así. La mayor parte de México son personas que no tienen acceso a medios alternativos como internet, o que no le saben a la computadora o el smartphone, o que no tienen el interés, porque digamos que están ocupando su tiempo en otras cosas más importantes como La Rosa de Guadalupe o algún programa de esos en donde pues no están como que las neuronas funcionando lo suficiente, ¿no? Sin embargo, te entretienen, le dejas ahí mientras te echas un lonche, una cerveza, y ves ahí a muchachitas, ay sí, muchachitas, el grande, ¿no? Pero a las chavas de la televisión con muy poca ropa, para que estén bien entretenidos los esposos. Y sin embargo, pues esto es como que dedicado a los niños, ¿no? Este tipo de programas. Es un desorden, es un desmoder este planeta, este país. Todo lo que está pasando está como que muy raro, ¿no? O como diríamos lo top, aquí no se respira si no tienes varo. Sin embargo, a la gente que le dio por, no sé, pensar un poquito más, estar un poquito más conscientes de las cosas, de dónde estamos parados, pues de pronto te abres los ojos y dices, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Qué nos están tratando de meter en la boca para comernos? En los ojos para ver y entretenernos o informarnos. En los oídos, igual, forma para informarnos. ¿Y qué están haciendo con nuestros sentidos? Llevamos muchos años pensando en que alguien de arriba, o de abajo, o de la izquierda o de la derecha, va a venir a salvarnos nuestro pellejo y nos va a sacar del abismo en donde estamos. No quiere decir que estés a fuerza obligado a vivir triste, no. Simplemente que hay algún rezago por ahí de inconformidad con las cosas que se están haciendo en tu estado, municipio, colonia, país, etc. Vámonos con más música antes de continuar con este, pues con esta alegata que traemos por acá. Esto que vas a escuchar corre a cargo de nada más y nada menos que de Kane, Everybody is Changing, si no me equivoco, seguido de Toblo, High Hopes, no, ¿cómo se llama esta canción? High, a ver, vamos a buscarla porque no me gusta darles información falsa, porque le van a decir, nada, es que el Albenis, que no sé qué, porque ya ha pasado. Pero se llama Stay High, Habits, Stay High. Vámonos con esta par de rolitas, regresamos aquí a Ciencia y Humanismo. No se despeguen, y si se despegan, pues se lo pierden. Ahí retachamos, banda. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. ¿Cuántas veces tú, mexicano, mexicana, regiomontano, regiomontana, planetario, en donde sea que te encuentres, pero hablando a nivel local, ¿cuántas veces te has puesto nervioso porque vas manejando y de pronto ves unas torretas azules y rojas circular cerca de ti, ya sea de tránsito, ya sea de policía, o vas caminando por las calles, te encuentras con lo mismo, encuentras algún policía en bicicleta, algún policía en uno de esos aparatejos con ruedas en donde te paras y es como que un, no sé cómo se llaman, pero bueno, se me fue el nombre ahorita. Policías caminando, gente uniformada del gobierno, del Poder Judicial, que se representan ese slogan tan famoso de proteger y servir, que ya ni les creemos muchas veces. Si hacemos un sondeo aquí ahorita, que lo podemos hacer en la página de Ciencia y Humanismo, ¿qué tan conforme o qué tan a gusto o qué tan seguro te sientes estando rodeado por los cuerpos policíacos? Cabe destacar que actualmente aquí en México, o específicamente aquí en Nuevo León, está la policía municipal. Bueno, vámonos más todavía al núcleo, la policía de barrio. Que la policía de barrio, me imagino que a la mayoría de la raza le da como que buena espina, ¿no? Porque es como que, el policía que vemos todos los días pasar por la casa, que trae un carrito modesto, que es el policía de la cuadra, ¿no? Para ciertas colonias está el policía municipal, que se han hablado tantas cosas de ellos, de cualquier municipio que me platiques de Nuevo León. El policía estatal, que ahora se llama Fuerza Civil, y que es un cuerpo creado por intereses externos al gobierno, es decir, es privada la policía de Fuerza Civil. Y está la Policía Federal, que muchos la recordamos por la lucha contra el narcotráfico, en videos, en fotografías, en noticias, en periódicos, en imágenes, en donde pues hay mucha sangre, mucha violencia y mucho abuso. Está el ejército, los soldados, la marina, que todos esos a fin de cuentas son representantes de la autoridad judicial, la mano armada del gobierno, para reprender precisamente o supuestamente a los malos, que es un término como que muy ambiguo. Más bien digamos a los que deberían reprender, se supone que están haciendo cosas fuera de la ley, fuera de lo legal, pero que esto muchas veces se traduce en represión a ciudadanos comunes y corrientes que no están haciendo absolutamente nada más que transitando por su planeta, por su continente, por su pedazo de tierra, país, estado, municipio, ciudad, incluso cuadra. De repente, no sé, estás echándote una cerveza fuera de tu casa, en la banqueta quizá, que si bien no está muy visto para algunas personas, para otras quizás sí, no estás molestando a nadie, pero aquí cambia la cosa. Si estás sin camisa, te tratan de una forma, si estás bien vestido, te tratan de otra. Por ahí dice un dicho de que cómo te ven, te tratan. El caso es de que puedes estar haciendo exactamente la misma cosa tú y tú, que me estás escuchando. La única diferencia es cómo te ves. Y así te van a tratar, lamentable, ¿no? Porque se supone que lo importante es lo que traemos en el coco. Lo importante es nuestra moral, cómo nos comportamos hacia los demás, nuestro historial, nuestro pasado. Entonces, hay veces en las que la injusticia, que es muchas veces, en que la injusticia pues hace como que nada más una aparición fugaz, más bien una aparición permanente. La injusticia, un aire que se respira día a día en muchas partes de este tan hermoso país. Vámonos con Un Amor Extraño, Strange Love, a cargo de estos ingleses de Depeche Mode y David Gahan cantando. Regresamos aquí a Ciencia y Humanismo. No te despegues, porque si te despegas, pues te lo pierdes, ¿no? Retachamos, banda. when my crimes will seem almost unforgivable. I give in to sin because you have to make this life livable. But when you think I've had enough from your sea of love, I'll take more than another river. No sé qué tanta percepción tengas del pasado, nosotros la raza 20 y 30 añera, que recordábamos aquí en Monterrey, pues que la policía era nuestra amiga, en donde podías salir a la calle a jugar fútbol, a ir a las compras, veías algún carro, alguna patrulla, alguna granadera y te sentías seguro porque sabías que te estaban respaldando. Yo creo que esta esencia o este sentir, esta percepción de la confianza ante los cuerpos policíacos aquí en México, al menos, cambió drásticamente de una forma negativa a raíz de que se empezaron a filtrar noticias, o no filtrar, pero desde que se empezó a saber de que ciertos cuerpos policíacos o ciertos elementos se veían coludidos con el crimen organizado. Entonces es ahí en donde vas agarrando poco a poco, vas evaluando los acontecimientos, los vas metiendo a tu cerebro, a tu base de datos, a tu CPU, a tu memoria, y de pronto te vas forjando una idea de que pues las cosas no son como antes, de que algo malo está pasando ahí. Entonces te cambia la percepción. Y para que esa percepción te vuelva a cambiar a una forma positiva, se necesitan muchas cosas para lograr esto, ¿no? O sea, ya te educaron con una mentalidad de que el policía es bueno, te das cuenta de que no. Y para que esta idea cambie, pues se necesita como que limpiar ahí todo el mugrero y empezar a hablar con buenas acciones. El poner chivos expiatorios, es decir, banda X que agarran ciertas personas para justificar que están trabajando. Como decir, ah, mira, ¿sabes qué? Hubo este acontecimiento feo, no encontramos al culpable, vamos a agarrar a cualquier pelado de ahí de la calle, pagarle una lana o decir que se eche la culpa si no le hacemos algo, para que el pueblo esté contento, para que el Coliseo Romano esté saciado de su sed de justicia y de venganza ante alguien, porque siempre tiene que haber un personaje del cual echarle la culpa y vengarse, ¿no? Pero ¿cuántos de estos personajes realmente son los culpables? ¿Cuántas personas de estas no son inocentes? Hay un documental hecho película, o bueno, no, un documental que, ay, bueno, te lo voy a deber, te lo voy a poner en la página de Ciencia y Humanismo. Si me pueden hacer el favor de ayudarme, porque ya se me fue, pero habla precisamente de todas estas personas que fueron encarceladas aquí en México sin ser culpables y que llevan años ahí esperando a ser juzgados y muchas veces resultan siendo inocentes. Los despiden de la cárcel diciendo, ahí dispense usted, ¿no? Pues, ¿qué es eso? Y todo el tiempo que te hicieron perder, toda tu nombre manchado, todas las cosas que te pudieron haber pasado en la cárcel, todo el tiempo que perdiste, ¿a dónde se fue? Bueno, pues a ningún lado. Discúlpenos, nos equivocamos, adiós. Entonces, ponte a pensar tantito, ¿no? Hubo una revolución que espero que todavía el sistema no te haya absorbido a tal nivel de que no la recuerdes. En 1910... una revolución por parte de Francisco y Madero, Emiliano Zapata, Villa, Carranza y toda la bola de raza contra Díaz y contra de la Huerta. Y bueno, en fin, si quieres aprender de historia, lee, pequeño compañero, porque sí está un poco largo lo de la revolución. Pero se supone que veníamos a cambiar un régimen dictatorial de 32 años, más o menos, de Porfirio Díaz, el cual solamente vio, o más bien benefició al... quizá 5%, me estoy yendo demasiado alto, de la población mexicana, los burgueses, los aristócratas, los políticos, los amigos de los que están en la cumbre y algunos grupos de hacendarios favorecidos, ¿no? Mientras el 90%, el 95% de los mexicanos, llamados Juan Pueblo, estaba siendo estafado mental e intelectualmente por estas personas, generando deudas inexistentes, intereses inexistentes, delitos inexistentes, y uno solamente podía decir, bueno, pues ni modo, así me tocó, como la canción del Barzón, ¿dónde el maíz que te tocó? Le contesté yo muy triste, el patrón se lo llevó. Pero bueno, yo creo que son temas para más tiempo. Ahorita creo que vamos demasiado rápido, o no sé. Pero próximamente vamos a tener, porque ya se los he prometido, el programa con la raza de Monterrey del Recuerdo y dos, tres sorpresillas más. Sin embargo, se me hizo pertinente incluir este tema urgente para crear algún tipo de sensibilidad, como la Navidad, en el cerebro de ustedes. Quiero que se pongan a pensar acerca de lo que les estoy diciendo, qué onda con la policía, qué onda con los cuerpos del orden social. ¿Qué onda con esas personas que, entre comillas, o no entre comillas, se supone que están dando su vida, están trabajando para nuestra seguridad y resultan lo contrario? Como diría Molotov, te dimos un arma y ahora el arma que te dimos lo usas para robarnos. Entonces, ¿de qué se trata esto, querido, querida amiga Radio Escucha? Te dejo ahí con la duda. Bueno, creo que no es duda, tú tendrás tu propia percepción. Y si tienes algún comentario que hacernos, te invitamos a que lo hagas en la página de Facebook. Te lo repito, Ciencia y Humanismo en Facebook, ahí en El Astronauta, ahí. Todo lo que quieras decir, eres totalmente libre de hacerlo. Estamos a favor de la libertad de expresión sin censura, pero con respeto. Entonces, pues ahí está la cosa, querido hermano, querida hermana. Mañana es domingo, mañana va a ser un día muy bonito. La próxima semana espéranos con más de lo mejor. Todavía no nos vamos, algún par de minutitos más, pero de una vez ya nos estamos adelantando, ¿no?, al futuro. Imagínate nada más. Hay nuevos inventos para este 2015, que fíjate cómo cambió el tema drásticamente, ¿no? Adiós ya. Lo de la policía, lo de la brutalidad policial, como que pues ya fue. Ya cerramos el tema, bye bye, ya nos vemos, adiós. Nada más ponte a pensar. En Corea del Norte, precisamente también, que es uno de los países más inaccesibles, y de lo poco que conocemos de ellos, pues podemos decir que tienen un sistema muy rígido, mucho muy rígido, en cuanto a su orden, su seguridad nacional, y es un país pues meramente militarizado. A ellos los enseñaron cuando nacieron a vivir así, ya están acostumbrados, y la mayoría ni siquiera quiere cambiar de rubro, no sabe que hay algo más. En fin, me gustaría que este tema inconcluso en radio lo pudiéramos concluir o ampliar en la página de Ciencia y Humanismo en Facebook, como ya te lo dije. Pero mientras tanto, y ya para terminar, con estos inventos que sí se me hicieron como que apocalípticos, por ejemplo, hay uno muy bueno que es, son unos chips para cargar tu celular. Digamos que tú traes tu celular en X lugar, se te está acabando la pila y ahí tienes tu chip que lo conectas, y hay chips de 2, 4, 6 horas, etc. Están unas pulseras que obviamente te las pones en la muñeca, son del pulso, y estás nadando, ya sea en el mar, en la alberca, en donde quieras, pero si te estás ahogando, si te llegas a tener algún tipo de accidente, etc., jalas esta pulsera y se convierte en un salvavidas, y así puedes emerger a la superficie, ¿no? Está también uno de los inventos apocalípticos, un pump and jump, que es una maleta que se convierte en un refugio también para la raza outdoor. Hay un broche que tiene más herramientas que una navaja suiza. Todo esto está publicado aquí en Ciencia y Humanismo, lo puedes verificar. Hay otro muy bueno que es de una manija de puerta que se convierte en una linterna. Ahí para cuando de repente en la madrugada te da hambre y quieres salir por un lunch, una salchicha o lo que sea, cierras la puerta y te lleva la manija, ¿no? Y es una linterna. De esos inventos locos. Cargadores manuales como dinamómetro, plumas con luz, llaveros en forma de gato con orejas picudas que te pueden servir para apuñalar ladrones, según esto, aunque estamos en contra de la violencia siempre. En fin, ahí te dejamos estos inventos. La próxima semana, pues esperemos ya estar con la banda de Monterrey del Recuerdo, que se ha estado haciendo del rogar, con el buen Tony Garza, con Ponchito, el más bonito, según él, con Arturo Luna, con Tony Longoria y su servilleta, Mario Albeniz. A ver de qué les vamos a hablar, a ver qué mentiras les vamos a echar. Pero espérenos próximamente. Saludos para toda la banda de la Facultad de Ciencias Biológicas, que nos estaremos viendo por ahí muy pronto. Te invitamos también a que todos tus comentarios nos los hagas llegar a la página de Ciencia y Humanismo. Mándanos un inbox sin miedo. Dale like si te gusta, si no te gusta, pues no, y ya. Y si te gustó, pues compártelo, ¿no? Aquí la información es libre. Todos nuestros podcasts o programas grabados son totalmente de libre difusión. Y nos encantaría que se los compartieras a tus familiares. En fin, esto se ha acabado demasiado rápido. No entiendo por qué. Yo creo que es efecto de las ondas Schumann, que están cada vez vibrando a hertz más altos, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos después. Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Saludos a Álvaro Guadiana y a Checo Becerra en los controles. Y pues nos vemos cuando nos veamos. Que estés de lo mejor. Hasta luego. Arrivederci, ci vediamo, bon voyage, adeo. Continúa con nosotros. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. I'm going to tell you a number of things, but you really only have to remember two words. Governments lie. Very important to remember. Governments lie. I mean, not just the American government. Governments.